¿Cómo están? Muy bien. ¿Ustedes? Bien, por suerte. Bien. Qué comunicativos que están hoy. ¿Y usted? Bien, bien, muy bien. Ah, le agregó una palabra más. Sí. Bueno, pero hay que... Sí. Lo que pasa es que como estamos las dos por ahí, escuchamos lo que la otra quiere decir. A veces uno se larga y no escucha el resto, por eso. Ajá. Tenemos nuestros lugares. ¿Quién es el que decía...? ¿Qué cosa? Que la gente no escucha para poder hablar después, no escucha por escuchar. Qué cierto que es eso, ¿no? ¿Vio? Para pensarlo, ¿no? Para reflexionar. La gente escucha para poder hablar después. Bueno. Había un momento en que decíamos el saludo a Coro. Uh-huh. Es verdad. Y hoy se lo decimos a Coro. Hoy no lo dijeron a Coro. No. Van aprendiendo, muy bien. Van sincronizando, van aprendiendo a compartir. No, vamos variando. Ajá. No es que antes lo hacíamos mal. Era otra forma. Aparte hay días y días. Uno a veces se encuentra muy parecido, como también nos ha pasado en cuanto a claro. la indumentaria. La indumentaria. Uh-huh. Entonces... venimos muy parecidas en todo y lo decimos a Corita. Hasta en la sincronización claro. temporal. Hasta en el saludo. A veces no y son diferentes tonalidades. Uh-huh. Bueno, muy bien. ¿Hoy están bien? Sí. Uh-huh. Muy bien. ¿Ustedes, compañeras, hace tanto tiempo que no viene? ¿Bien? Sí, vengo de vez en cuando. Claro. Pero sí, bien, extrañando venir. Bueno. Pero... Y el lunes que viene tampoco va a venir porque no viene no. este programa. No. Es verdad. Y el miércoles tampoco viene este programa. Ajá. Les adelantamos a la audiencia, no sé si le importará a alguien o no. Pero la semana que viene no venimos ni lunes, ni martes, ni miércoles. Bueno. Reaparecemos el jueves. A la miércoles. Con todo. Oh, así tiramos la casa por la ventana. Bueno, ¿cómo andan del otro lado? ¿Bien? ¿Están pasando lindo? ¿Disfrutando de este día? Bueno, me alegro mucho. Ojalá y así sea. Bueno, le damos a todos la bienvenida entonces a este escenario de las voces. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Mientras la producción juega con los micrófonos. le cuento entonces que nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Este programa también se retransmite por una radio virtual que es www.radiowalden.com.ar. Could be good for me and her, but you and her, no, never. reason to be over optimistic. Y también estamos saliendo ahora mismo vía internet. Salimos por www.justin.tv/FM Estación del Sur. What about the boy? What about the boy? What about the boy he saw it all? You didn't hear it, you didn't see it. You won't see nothing, no one, never in your life. You never heard it, how sad it all seems without any proof. You didn't hear it, you didn't see it. You never heard it. Bueno, saludamos a los que nos escuchan entonces ahí por internet, los que nos siguen en el Blogspot, los que nos siguen ahora ahí del otro lado, los que nos siguen, los que nos siguen, a todos los que nos siguen, a todos los que nos escuchan, nos acompañan, los que nos quieren, los que no nos quieren. Les mandamos saludos, gracias por existir, por ser como son, por esa bondad, por esos mensajes que mandan todos los días, por prestarnos su oído, entre tantas cosas que hay para hacer en el mundo, estar escuchando este programa, hay que valorarlo. Especialmente el oído, es verdad. El oído, ¿no? Algo tan... aprovecharlo tan para delicado. Tantas cosas lindas, sí. Y escuchar este programa, uno lo tiene que valorar el esfuerzo. Hasta si nos ponemos filosóficos, podríamos decir que, dado que uno es en relación de los otros... Gracias por existir, porque uno cada vez está siendo más. O más siendo, depende. Ajá. No, eso no. No le debo nada tampoco a todo perejil de nadie tampoco. Uno es uno. Usted no es un sujeto, usted es un individuo. Exacto, trato de ser un individuo. Bien. Es lo que trato de ser. Un individuo. Está diciendo. Un individuo. Claro. Porque hay algo, vio, que no es lo mismo decir individualismo que individualidad. Son dos cosas distintas. Uno está por la individualidad, que en una sociedad de masas uno se tiende a perder. Claro, hay que ver de qué lado se lo mira. Si se lo compara con la masa, se lo compara con el sujeto. Claro. Bueno, yo ahora estoy comparando individualidad e individualismo, que son dos cosas totalmente distintas. Entonces, uno apunta a la individualidad. Lograr una individualidad en una sociedad de seres homogéneos y masificado todo, ¿no? Sí, igual. Eso de que no es sujeto. No sé. Todos somos sujetos a algo. Por eso. Obviamente, sujeto, o sea, se plantea por esta cuestión de relación sine qua non con algo o alguien. Ante tal situación, usted es sujeto, vive en sociedad. Sí. No zafa. No, nunca dije que no. ¿Qué prefiere, ser más individuo que o tener más individualidad que sujeción? Sí, me la está complicando igual. ¿Usted qué opina, compañero? No, estaba pensando en esto de que... Me quedé igual pensando en los sonidos y el oído y el ruido. Que uno hasta puede... O sea, debería seleccionar lo que puede o no escuchar. Porque uno, bueno, va por la vida y va escuchando todo lo que pasa, ¿no? Lamentablemente. Cuando va a ciertos lugares o vive, o sea, uno hace cosas. Y uno por ahí piensa cómo se arruinan el oído, o sea, uno cuando va escuchando demasiado los auriculares, ¿no? Pero, por ejemplo, en un colectivo, en el medio de una calle, ¿qué puedes escuchar? Son ruidos horribles. Es desagradable. Claro, eso no es natural, es antinatural. Sí. No es decir, escucho la naturaleza, escucho a mi alrededor, no, porque es todo construido, todo artificial igual. Escucha los ruidos de las máquinas, escucha lo de los caños de escape, escucha sonidos que salen en un aparato que no sabemos qué es, otra desviación de la música, no sabemos. O sea, escucho un montón de ruidos por todos lados, ¿no? Sí. Es desagradable. Sí. Hemos hablado en un momento acá de la contaminación acústica. Ah, es verdad. ¿No? Fíjense que para uno hacer meditación o yoga, por ejemplo, tiene que ponerse ruido de agua, ruido de pájaros, porque no los escucha, sino... ¿Y no? Es todo al revés. Todo fabricado. Sí, porque, digamos, si uno se pone a escuchar lo que tiene alrededor, si uno vive en un lugar natural, en el que no hay tanta urbe, tanta construcción o tanto transporte, obviamente los va a percibir. O muy temprano en la mañana también. Bueno, pero eso lo ve mire el cielo y usted el cielo que va a ver acá en una ciudad no es el mismo que va a ir si se va al sur, se va al norte, se va a otro lugar más natural, o sea, la cantidad de estrellas que, o sea, es imposible el cielo que uno ha visto en otros lugares en una ciudad, es imposible que lo vea, nunca en tu vida lo vas a ver por lo que es la contaminación, el aire, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que partir de la base que la sociedad, la ciudad ya es antinatural. Claro. La construcción de las ciudades son antinaturales. Así que bueno. Es un conglomerado demasiado importante como para que hasta sea natural. Claro, y hasta las calles y todo se ha construido, todo se ha diseñado, pero para otras épocas también donde no existían también los transportes que existen hoy en día. Claro. Aparte de todo eso. Entonces ahí está el caos que vivimos cotidianamente en esta cuestión de las grandes urbes. Hay que desviarse de las rutas. La renga decía, ¿no? La ruta sigue más allá de las luces de la autopista. Wow. Ah, ¡qué filósofo, el hechizo! ¡Qué filósofo! O como decía Pizarnik, yo soy yo, ellos son todos. Bueno, así filosóficamente le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos entonces las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. Saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripack, Neumacar, Brac, Urushima. Muchísimas gracias por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces, que estaremos aquí hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes, por ejemplo, generalmente de lunes a viernes. La semana que viene vendremos jueves y viernes nada más. Se nos machicó la semana. Sí, no vendremos ni lunes, ni martes, ni miércoles. Así que Alto descanso, che. Bien, 462-2124, 156-70-7644 los teléfonos, si quieren comunicarse con este programa. Ajá. ¿Qué hay para contar, para decir? Bueno, tengo para contarles una invitación, tengo para hacerles una invitación y leerle una cartita. ¿Qué prefiere? No, haga la invitación al Terror Hot. Bueno, entonces los invitamos para este viernes. La escucho raro, compañero. Yo también, pero estaba esperando que fuéramos al corte para decirle al operador. Ah, digámoslo acá, está todo bien. Operador, se escucha para el orto. Bueno, no sé qué será. Usted continúe, ahora después lo solucionamos. Bien, entonces quiere decir que va a ser de terror mi comentado de la... No, igual tampoco, no se escucha tan mal. Ah, bueno. Es lo que hay también. Tampoco como que no le echemos toda la culpa a la tecnología. No, bueno. Pero bueno, a veces está bueno salir un poquito más lindo. Bueno, usted hable. Entonces, los invito este viernes 12 de noviembre a la fiesta que se va a llevar a cabo en Mitre 565. Ahí me corrigieron la dirección, que se llama el bar Deep Inside, y es esta fiesta de terror. Deep Inside, en lo profundo. Sí, ese mismo bar. Wow, hacia lo profundo. Sí, y más allá. Entonces, les recordamos la fiesta de Terror Hot este viernes 12 de noviembre a las 0 horas. ¿De qué se va a disfrazar? No, de sorpresa. ¿No lo va a decir? No voy a decir, no es sorpresa. Es harto evidente, pero no es sorpresa. Pero se va a disfrazar. Estoy en las tratativas. Ajá. Por lo pronto. Y si usted se tiene que... O sea, te lo vuelvo a repetir 800 veces. Sé. Si los organizadores no se disfrazan, entonces ¿para qué carajo organizan una fiesta así? Yo estoy de acuerdo, por eso yo estoy en las tratativas para disfrazarme. No, la tratativa no, se va a disfrazar, si no, no organizan una fiesta de disfraces. Pero bueno, yo me disfrazo. Ahí está. No sé de qué, pero me disfrazo. Y de Terror Hot, ustedes lo organizaron, ¿cómo no sé de qué? El colmo esto, estoy hablando con organizadores yo acá. A veces cuando se deciden algunas cosas no están todos de acuerdo. Algunos tienen que acatar, pero bueno, tienen que acatar. No, pero acá no es el caso. ¿No? ¿Usted acató? No, yo acaté, no, la de Terror Hot acaté. ¿No le gustaba la idea de Terror Hot? No, o sea, no es que no me gustaba. No, vio cuando uno no sabe a qué se refiere con Terror Hot, o sea, como que para mí es terror o hot. Es como que las dos juntas, no sé bien a qué hace referencia. Después me explicaron. Ajá. Ahí está la imaginación de cada uno, a ver, ¿para qué lado lo tomó? Claro, ¿qué es hot para cada uno? También. Sí, tal cual. Bueno, ¿usted, compañera, va a ir? Yo sí voy a ir. ¿Pero disfrazada? No, creo que no. No. Yo no organicé. No. La hago parte, no hay problema. Ah, no. Pero ya es tarde, me van a dar créditos a mí, ya no hice esfuerzos, nada. No, bueno, igual lo que se van a disfrazar, Diego Lata creo que se iba a disfrazar. ¿Ah, sí? Mariano creo que se tiene que disfrazar. Mariano había dicho que sí. Paula, la jefa del Ojo Blindado, se tiene que disfrazar. El Fede se tiene que disfrazar y el productor se tiene que disfrazar. Igual, yo me inclino a que ni usted... No, yo no. Ni el productor, ni el Fede se van a terminar disfrazando. Ajá. Mariano supongo que sí. A Diego Lata no le tengo mucha fe para los disfraces. La jefa sí, obviamente, porque es una mujer emprendedora. ¿Usted dice que ella se disfraza? Sí, cumple su palabra. Sí, ella no tiene ningún problema. Bueno, muy bien, esperemos verla disfrazada. Y a todos los que quieran ir, ya están anticipadas acá. Sí, pueden pasar por Pueyrredón 5609. Y me dijo parte de la producción de este programa y de la fiesta que en el caso de aquellos que no puedan pasar por el programa y quieran la anticipada, podemos anotar en una lista. Ah, está la famosa listita negra. Sí, se reincorporó la listita, así que nos tienen que mandar el nombre y los tres últimos números del documento. Bien, si no, pasan por acá, por la radio, y retiran su anticipada 15 pesos, en la entrada va a estar 20 en la puerta. Sí. Bueno, veremos entonces la fiesta para qué lado se inclina más. Si va a ser más de terror o más hot. Veremos. No, me quedé pensando en... Aunque eso excede los disfraces a veces. Sí, por sí, eso. Acá los disfraces quedan a un lado. Claro. No, por eso yo ya mi inclinación era visible para el lado del terror. Bueno. No se lo pierdan, chicos que buscan chicos. Esta es su oportunidad. Y chicos que buscan chicas también. Hay muchas chicas. Aprovechen. Hay muchas chicas, chicos. Bueno, ¿qué tiene para compartir con nosotros? Ahora nos ponemos un poquitito más serios. Ahora nos ponemos, sí. Volvemos a nuestros cabales. Muy bien, entonces, yo lo que tenía para comentarle es una cartita que le escribió Madame de Epinay, vamos a suponer que se pronuncia así. Me parece así. Que debe ser distinta la pronunciación, pero vamos a hacer de cuenta que le creo. Claro, vamos a hacer de cuenta que es la misma que muchos pueden llegar a conocer, que en este caso ella era muy conocida por su relación con pensadores del iluminismo, póngale también con otros grandes hombres de esa época. Entre ellos, era amiga de Voltaire y especialmente de Rousseau. En este caso, la carta que le voy a leer es una que Madame le escribe a Denis Diderot, quienes fueron partícipes y en este caso director de la enciclopedia, que es la obra más emblemática de la Ilustración. En esta carta, Madame dice a Denis así. Ay, mi querido filósofo, cómo respeto su sorpresa y cuánto me alegro de su feliz convicción. ¿Pues qué? ¿Ignora usted en serio de dónde han sacado sus máximas morales Montaigne, La Rochefoucauld y La Bruyère? No, no es en ellos mismos, ni tampoco en el corazón de las gentes con las cuales se relacionaban habitualmente, donde han hallado la maldad, el egoísmo y la hipocresía. Esa verdad la han extraído del conocimiento de la naturaleza humana y de sus debilidades, y realizando investigaciones en la sociedad tal como ella está constituida. Usted me dice que si bien el hombre no es vicioso por naturaleza, tampoco es virtuoso. ¿Me estará permitido contestar a esto de que no se nace ni virtuoso ni vicioso? Hombre, hay que nace virtuoso, otro que nace vicioso, santo y bueno, pero en general el hombre nace sensible a las necesidades. Su alma se transforma, tiene instinto de imitación. No hablo del hombre salvaje, al que no conozco ni que nunca he visto. No somos lo que somos por consentimiento mutuo. Es preciso que el hombre viviera en sociedad. Esta necesidad primaria involucra a las restantes. Bueno, ¿qué pasa? Filosófica la carta. Sí. No, que libro. Estaba pensando que Madame estaba tartamuda el día que le escribió la carta. Ah, sí. Se la notaba. Bien usted en la interpretación. Bueno, perfecto, que sí. Quise llevar cada letra como ella lo había escrito. Y bueno, si estaba tartamuda, estaba tartamuda. Perfecto. Usted como el tanguero, ¿quién era? ¿Goyeneche? O Goyeneche era que decía, hay que cantar las comas, hay que cantar los puntos, hay que cantar todo, porque por algo están ahí. Sí. Usted, perfecto. Su interpretación del tartamudeo de la chica esta... Ah, lo pegaba tan cualquiera, no pone música. Sí, son tantos años de labor teatral que algo tienen que servir. Acá está, por eso la fiesta, porque usted se recibe. Sí. La gente le puede llevar regalitos también, alguna condecoración. No, condecoración no, regalito no hay problema. ¿Le pueden llevar regalitos? Sí. Bueno, vayan pensando, hombres del otro lado. Bueno, filósofa esta chica también, o se hacía filósofo por estar rodeado de filósofos, todo el tiempo hablando de filosofía, algo habrá aprendido. Y me parece que fue un poco por osmosis. Igual la chica también tiene un poquito de razón en su planteamiento, en cuanto a que dice que, o sea, ni al bueno ni al malo ella lo, o sea, el hombre salvaje en sí ella no lo conoció. Uh-huh. Conoció las virtudes y digamos y vergüenzas de muchos, pero que tampoco se puede hablar de una generalidad. Uh-huh. Me gustó mucho. Tal cual. Quiero acordarme, voy a ver si lo puedo traer, esto que decía sobre los filósofos Giacomo Leopardi, que justo estoy leyendo un librito de poesías de él, que no sabemos nada. Y le dicen otras palabras de una manera muy poética, muy linda, pero los filósofos que se dejen de chamullar porque no sabemos nada. Uh-huh. El día que acepten que no sabemos nada, se termina la filosofía, se termina todo, decía él, una cosa así. Claro, ¿alguien conocía al hombre salvaje? No. Todos hablan del estado de naturaleza, el hombre salvaje. ¿Alguien conoce al hombre salvaje? Son todas hipótesis, no dejan de ser hipótesis de todos, cada uno con la suya. Aquel que dice que el hombre nace bueno, aquel que dice que el hombre nace malo, que lo que hablaban acá de si el hombre es virtuoso, si el hombre es vicioso por naturaleza. Como si también tendría que existir una generalidad, como si todos los hombres salvajes hubiesen sido todos buenos o todos malos, qué sé yo. ¿Es normal, es natural que se desarrolle la sociedad o no? ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿Qué sé yo? Son preguntas así. Y pero son preguntas que vienen de años y siglos y siglos atrás, claro. Y la filosofía se viene preguntando. Y considerando que por ahí las ciudades, estados o comunidades, como le quieras llamar, siempre en el tiempo no se han mantenido, han tenido sus mutaciones y aún así las preguntas siguen existiendo. Lo que pasa que lo que sí, me parece a mí que a partir de hipótesis determinadas, después se crean ideologías determinadas. Sí. Entonces, según se parta de la concepción de que si el hombre es bueno o el hombre es malo por naturaleza, ahí surgen después políticas, ideologías totalmente acordes a eso, fundamentadas en eso. Yo estaba pensando exactamente en eso, pero en cuanto a disciplinas, que bueno, la ciencia se crea a partir de la filosofía, pero pensaba en cuántas posiciones contrapuestas hay, en cuántas hipótesis diferentes que van por caminos totalmente desencontrados, y uno dice, ¿y entonces en cuál se basan? Digamos, ¿por qué hay una vigente y otra no? Por ejemplo. No sé. Se me ocurría eso, bueno. Sí. Sí, tal cual, qué sé yo. Lo que pasa es que también me surge siempre esta pregunta de qué necesidad tiene el hombre de controlar todo. O sea, el hecho de él, toda la creación, tanto sea en cuanto a la investigación, la misma filosofía, la creación de diferentes ciencias y todo aquello que al hombre lo rodea, siempre está en función de poder dominar algo, más allá que sean sus propios miedos, pero es una cuestión de dominación. ¿Y qué necesidad tenés? ¿Por qué no querés ser parte en vez de dominarla? Sí, de querer controlarla. Bueno, bien, nos tenemos que ir a la tanda. Sí. Así con esta filosofía barata que estamos realizando acá, nos vamos a ir a la tanda. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Vamos a escuchar dos versiones de un mismo tema. No se lo ve muy convencido, no se lo nota convencido. No, más o menos, porque no podemos traer lo que nosotros realmente queremos por problemas técnicos. Sí. Entonces uno va buscando así la manera de poner algo, de zafar. Vamos a escuchar el tema clasiquísimo, clasiquísimo, de REM, de R-E-M. Ajá, qué lindo que salió. Es la primera vez que lo pronuncia lindo. Sí, claro. Ah, tenían eso. Losing My Religion. Ajá. ¿Yo ya la cagué? Usted no tiene que ir mal, acostumbremos, por lo visto. No, bueno. ¿Cómo se diría? A ver. Losing my religion. ¿Y yo qué dije? Losing my religion. Uh-huh. No, no sé qué. Bueno. Losing my religion. Perdiendo mi religión. ¿Quién? Perdiendo mi religión. Ahí está. Hecho por R.E.M. Ajá. Y después la versión que hace Tori Amos. Muy bien. Desconocidísima, la destruye la canción. Escúchenla. Bueno, vamos a disfrutar. Primero la original. Primero el original. Gracias. Ah, bueno, en vivo. Hay que ver si es agarre bien. Ya no sabemos nada. In your eyes. Consider this.

bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos. Bueno. Ah, sí, con esta musiquita estamos de vuelta para hacer la segunda media hora de este escenario de las voces. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda escuchábamos entonces las dos versiones de Perdiendo mi religión. Primero la original, la de Rem, y después la de Tori Amos. Después en la tanda un temita de la Velvet Underground y un tema de Janis Joplin. Esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bien, ahora estamos escuchando a Cesárea Évora. Sí, precisamente. Bueno, estamos escuchando a Cesárea Évora porque en algún punto tiene que ver mucho con el informe que de cine que vamos a realizar hoy. Más que informe, es recomendación de una película. Y es una película portuguesa. Por eso escuchamos a Cesárea Évora. Sí, que digamos, ella es de Cabo Verde, pero que ha sido colonia portuguesa durante un montón de tiempo y canta fado, que era música portuguesa, digamos, por la música popular portuguesa. Claro, por antonomasia. Entonces, viene muy bien escuchar la Cesárea. Y bueno, sí, hay que ver, por eso le digo. Una película que trata mucho sobre lo que es la cultura popular portuguesa. Wow. Entonces, escuchamos a Cesárea Évora. Bien. Es lo mismo que si usted viene de afuera y dice, hey, cine argentino. A ver, música, cultura popular argentina. León Gieco, al toque. Bueno, esto es lo más o menos parecido. No sea malo. No, espere. ¿Qué? Yo entiendo que usted quiera relajarlo a León Gieco. Me parece fantástico. Ahora, no me la denigre a Cesárea Évora. No, porque digo, si ahí viene de afuera, le dicen, ¿cuál es la música popular argentina? Sí, pero ella no es lo mismo Mercedes que... Mercedes Sosa, ponele. Bueno, canta así porque es comunista, como dice, sí, como sí. Decía, pobre finada. Bueno, ahí está, póngale, que me la relacione con Mercedes Sosa, no hay drama. Con Valeria Lynch, póngale. No. Tanto. Bueno, María Marta, si quiere. Bueno. Bésame mucho. Bueno, les voy a contar entonces sobre una película portuguesa, un director muy joven, su segundo largometraje. Una película alucinante, me encantó. Se llama Aquel querido mes de agosto. Es el nombre de la película. Portuguesa, fue la ganadora del Bafici en el 2009, como mejor película independiente. Les cuento más o menos así la sinopsis de la película. Un verano, como otros veranos, insoportable. En la portuguesa Arganil es la localidad. Hay procesiones religiosas, jóvenes acampantes, pueblerinos simpáticos y fuegos artificiales que se alternan con bandas de música popular y con situaciones como la del director de una película, la que estamos viendo. Ah, mire usted, ¿eh? que ve amenazada la continuidad del rodaje y los esbozos de conflictos y atracciones entre algunos de los integrantes de las bandas. Pero de un modo imperceptible, a un tiempo mágico y mítico, esa apariencia documental va esfumándose para dejar asomar la contracara que merece. Su complemento del espesor ficcional, o sea, es una mezcla entre documental y ficción. En un momento empieza siendo un documental y después de repente se transforma en una ficción. Es alucinante la película, dura 2 horas y media. Es muy notorio el cambio a ficción. Sí, no, es totalmente imperceptible, porque los mismos personajes que son documentales después pasan a ser ficcionales. Bien. Digamos, es alucinante el trabajo que hace el director. Bueno, y ya las canciones que están constantemente, esta música popular portuguesa, dejan de sucederse en su carácter festivo para empezar a iluminar el triángulo amoroso melodramático que se da después en la ficción, ¿no? La extrema originalidad de esta película, que el querido mes de agosto, no está solo en la manera complejísima con que su director, Gómez, es el director, filma lo simple y lo banal, ni tampoco en la notable singularidad para hacer converger acciones o diálogos o personajes simultáneos en un mismo plano, sino en el modo en que vuelve indiscernible la frontera entre lo real y lo ficcional. Se mezcla todo, alucinantemente se mezcla. Así, 5 millas que lo distingan. O sea, la ficción y lo real, como que la ficción y sí, y la parte documental, como que está ahí. Todo una sola cosa, claro. Una película única que nos hace pensar en muchas películas y situaciones de la vida, diferenciándose de todas. Aquel querido mes de agosto es el nombre. Bueno, agosto porque es un mes de muchísimo calor. Allá. En Portugal, claro, sí. A usted, compañera, por lo menos no sé si le va a gustar la película, pero la música de la película le va a gustar mucho. Bueno, entonces ya vamos a ponernos en campaña para verla. Igual ya está anotadita. La música seguro le va a gustar, ¿no? Sí, porque es bastante cool. Sí. ¿Cómo sabe? No. A ver, ¿cómo sabe? Que me diga que es melosa, estoy de acuerdo. No, bueno, pero las canciones son así muy... pegadizas, melosa. Pegadiza, onda así, sería Ébola. ¿A usted le gusta esa música? Sí. El estilo ese, Bésame Mucho, eso sí. Le gusta. Bueno, es más o menos así la música que se escucha. Usted me ejemplifica por qué sería cursi y melosa lo que a mí me gusta. No, qué sé yo. Hay una manera de decir. Está bien. Bueno, les cuento que en el corazón del Portugal montañoso, el mes de agosto reúne un gran gentío y alboroto. La gente vuelve a su país, tiran fuegos artificiales, luchan contra los incendios, hacen karaoke, se lanzan desde puentes, cazan jabalíes, beben cerveza y hacen hijos. Todo eso pasa. ¿En un solo mes? En un solo mes de agosto. Y si el realizador y su equipo hubieran ido al grano, dicen muchos, resistiéndose a la fiesta, la sinopsis se reduciría simplemente a que este querido mes de agosto sigue las relaciones sentimentales entre el padre, la hija y su primo, músicos de un grupo de música de baile, amor y música. Uh-huh. Pero bueno, esa es la parte de la ficción, pero después ahí filma un montón de todo lo que es la fiesta popular, uh-huh, allá en Portugal, entonces ahí está toda la parte documental, y después esos mismos personajes pasan a ser parte de una ficción que usted ni se la espera, y después está la ficción, que es esa, una parte de la película, pero la película dura 2 horas y media. Yo les digo, es una película, le cuento mi experiencia con esta película. Ajá. Que hay que tenerle paciencia. A ver, por lo menos la primera hora hay que tenerle paciencia a la película. Porque se va desarrollando lentamente, ajá, mostrando diferentes cosas que usted dice que no tiene nada que ver con nada, una cosa con la otra, estos personajes sueltos, qué sé yo. Y después como que a partir de la hora, 1 y cuarto de película, como que todo empieza a unarse, a cerrarse. Ajá. Y más al final. Que tengo un texto sobre el final de la película para leerles. Bueno. Pero muy más allá de esto, de muy bien filmada la película, ¿sí? Alucinante. Sí. Bueno, esta es la nueva película, la segunda, del joven director portugués Miguel Gómez, que es la nueva sensación de los festivales de todo el mundo. Será por su frescura, originalidad, su espíritu lúdico o por muchas cosas más. Lo cierto es que luego de su paso por todas partes del mundo, Gómez exhibió su maravillosa película en el festival en el Bafisi, el cual lo ganó en el 2009, luego de ganar premios en San Pablo, Las Palmas y en el prestigioso Festival de Viena, por ejemplo. El objetivo principal de aquel querido mes de agosto fue hacer un documental acerca de la gente de distintos lugares de Portugal, sus costumbres, y la música típica de las diferentes regiones. La idea fue cambiando a lo largo de la formación del filme. En una de las primeras escenas de este proyecto de Gómez, se ve cómo su productor le reprocha a su director, que realmente es el mismo Gómez, el que aparece en la ficción, en el documental, y el productor es el real productor de la película también. Entonces usted ve en la película como el productor lo caga pedo al mismo Gómez, porque le dice que la película no está avanzando correctamente y que se necesitan actores para conseguir financiación al proyecto. No hay actores. Ah, no había actores. Claro, por esto él filmaba. Parte, el que aparecía, lugar, se convertía en el actor. Claro, entonces necesitamos actores. Esto no está en el guión, le dice el productor. Y Gómez me dice, bueno, yo no sé. Y dice, vos dame tiempo, le dice. Uh-huh. Eso es lo que se ve que pasa ahí en la película. No definía si quería ficción o documental. Entonces él iba probando por las dudas. Es más, cuando el productor le dice, necesito actores, no hay uh-huh. actores, Gómez le responde, no necesito actores, necesito gente. Y bueno, la búsqueda de esta gente es la que emprende Gómez en una buena parte del film. La entrevista a personajes típicos de diferentes lugares y la observación de la música popular en la población se combinan para crear una primera parte interesante y por momentos muy simpática. Luego la película da un giro increíble, la transformación de este documental en una ficción cuando menos se lo espera. Un triángulo amoroso con ecos a romances del verano clásico de cualquier región son filmados de esta manera de forma ficcional. Es muy loco cómo muestran determinadas cuestiones que supongo yo son culturales, claro. Seguramente ahí en Portugal, cómo dos bandos se empiezan a decir cosas unos a otros, pero cantando todo. ¿Cantando? Claro, uno le canta y le dice cosas a un bando. Y el otro le responde, pero cosas re duras. El otro le responde cantando y lo echan del lugar, porque este triángulo amoroso que se da en la película tiene que ver con un padre viudo, ahora le voy a contar un poquito más, la hija y el primo. Pero el padre, hay una cuestión así muy de sobreprotección. Claro. Así. La nena no se la toca. Claro, entonces el otro bando cantando le dice, yo no sé si son padre e hijo o son pareja. Una cosa así. Entonces, pero todo cantando así muy simpáticamente, se mandaban a guardar esas cosas. Bueno, decir que esto de la mezcla entre el documental y la ficción es algo que se ha probado varias veces en el cine con resultados dispares. No, a veces sale bien, a veces sale mal. ¿Tiene los ejemplos de bien y de mal? No. A mí me hizo acordar mucho el cine de esta película, de Gómez, a Kiarostami. Me hizo acordar mucho el sabor de las cerezas. ¿Por las imágenes? Por las imágenes y esa mezcla de ficción y documental. Me hizo acordar muchísimo a Kiarostami. Bueno, Gómez no es que mezcla estos dos aspectos, lo ficcional y lo documental. Él se encarga de borrar la gran línea que existe entre ambos estados, creando algo único al sumarse él, equipo técnico y película en sí al juego. Uh-huh. Todo es una misma cosa. La gente que actúa en el film es consciente de este juego y se deja llevar por él. Un ejemplo de la poca distinción entre realidad y ficción ocurre en un momento determinado en que la protagonista llora la huida de su amor para luego reír avergonzada. ¿Se entiende? O sea, está en la parte de la ficción que el primo se va, entonces ella se larga a llorar terriblemente porque es parte de la ficción que tiene que llorar porque se va el amor. Claro. Y después como que le da vergüenza cómo lloró tanto y se pone a reír, pero eso ya es parte del documental, no de la ficción. Claro, ahí hubiera habido un corte, claro, eso fuera de escena. Claro, exacto. Y acá está todo en una misma, todo junto, seguido. A mí también me es feliz. Bueno, y más allá de la posición en que se ubica, aquel querido mes de agosto es un film divertido, estimulante, emocionante, que pasa por todos estos estados sin ningún tipo de reparo. Comedia, drama, romance y musical. Mucho de música, y muchísimo. Todo combinado con la maestría de este director Miguel Gómez. Y como si todo esto fuese poco, aquel querido mes de agosto es también autorreferencial a su director y el equipo que lo acompaña. Esto le sirve a Gómez para crear una pequeña crítica hacia el cine comercial actual y las grandes empresas de producción. No deja de bajar línea también en su película. Aquel querido mes de agosto sea fue la mejor película del Bafisi del año pasado. Na sombra de boldinho. poderte soñar. Tengo algo acá que dice un crítico, no sé de dónde, porque nombra un festival que es la primera vez que lo escucho. ¿Cómo se llama? Bueno. Dice este crítico: mi gran sorpresa del festival de Hipopoli fue aquel querido mes de agosto de Miguel Gómez. Una película portuguesa inclasificable que pasó por Cannes y que me dio ganas de programar en Princeton. Uh-huh. El único problema es que dura 2 horas y media. Y para el final de la proyección, en la sala quedamos 5. Tengo la impresión de que hay críticos que se regodean un poco con la cantidad de espectadores que se van en medio de una película de Albert Serra o de Pedro Costa, por citar dos casos emblemáticos que presencié de primera mano. Como si la capacidad de ahuyentar a las presuntas señoras gordas les otorgara a esos directores un prestigio añadido, del que también pueden gozar los espectadores entendidos. La fuga de espectadores puede llegar a ser un síntoma de que la misma película que hallamos admirable, y que incluso nos ha proporcionado momentos de iluminación, tiene algo mal resuelto. Me hago estas preguntas porque aquel querido mes de agosto no solo no tiene nada de aburrido ni solemne, sino que por el contrario, no deja de deleitar al espectador con su desfile encantador de personajes, situaciones, humor y canciones. La película empieza como un documental, más bien atmosférico, sobre el mundillo de músicos semiprofesionales que recorren las fiestas populares de los pueblitos del interior de Portugal durante el verano. Pero de a poco, casi sin que nos demos cuenta, la película se va convirtiendo en otra cosa. La cámara empieza efectivamente a encontrar personajes dentro del registro documental. Y sorpresa mayúscula, en determinado momento, sin transición, advertimos que estamos en manos de un dramaturgo consumado. Delante de nuestros ojos cobra forma, imprevistamente, una ficción. La joven cantante de una de las bandas que hemos visto antes se ve envuelta en un triángulo amoroso digno de una telenovela. Tironeada entre su padre viudo y un primito venido del exterior, en la vida del adolescente se pone en juego la dinámica freudiana de hija y mujer, fidelidad y erotismo, tótem y tabú. Pero esta historia, que podría parecer melodramática, nunca deja de tener un carácter imprevisible y un sabor auténtico. Y en un giro notable, Gómez consigue que las canzonetas que cantan los personajes en los escenarios pueblerinos donde los lleva su trabajo, las mismas que al principio parecían simplemente simpáticas y pegadizas, de pronto empiezan a expresar los sentimientos más profundos, como si se tratara de una tragedia de Sófocles. Y a la vez, es como si realmente hubiéramos estado en esos pueblitos portugueses y hubiéramos bailado esa música durante aquel querido mes de agosto. Entonces, cuando termina la extraordinaria película de Miguel Gómez y se encienden las luces del Cinema Odeón de Florencia y me enjugo las lágrimas de la última canción, advierto que no ha quedado casi nadie en la sala y me pregunto por qué. Mana prisión, mi libertad, sin vos, con mi razón, magoar, sin vos, nada. Bueno, ¿por qué? Porque la gente quiere otra cosa. La gente quiere tiro, la gente quiere velocidad, la gente quiere adrenalina, quiere colores, fuegos artificiales. Todo al palo. Aparte sí. Este tema de la espera y el de ver qué es lo que realmente va a pasar, se da en todos los ámbitos. Esto de que siempre se quiere acelerar los procesos y entonces alguno que tarda un poco más ya se lo desvaloriza totalmente. Uh-huh. O lo mismo también de cómo en muchos casos están vistos los documentales, de que porque es un documental tiene que ser aburrido. Tal cual. Uh-huh. Y eso es una visión, no quiere decir que... Además, otra de las cosas, no tenés curiosidad de que todo te lo tienen que dar servido y no podés ver cómo se van desarrollando o conocer cómo son otros lugares, sus características y hasta la misma cinematografía. Además, yo pensaba antes, cuando había nombrado esto de que había que tener paciencia porque después se venía a encadenar todo, era como que yo pensaba que esto tenía que ver también con el tipo de espectador, porque quizá a alguien le da, no sé, un poco más de curiosidad el tema de ir enlazando a uno mismo lo que va pasando. Entonces claro. Ya va disfrutando desde el principio lo que se va presentando como imágenes o como diferentes fragmentos de historias por ahí. Sí, aparte unas imágenes, unos planos hermosísimos. Claro, eso también. El que le gusta la fotografía, la pintura o simplemente tiene un poco de imaginación. Sí, aparte, bueno, y uno también va conociendo parte de lo que es la vida en esos pueblos de Portugal. También va conociendo una realidad que es totalmente ajena a uno. Claro. Que está bueno. Y bueno, las canciones, está todo muy linda la película. Después cómo va cerrando todo. Y el final, ahora le voy a contar parte del final, zarpada. El texto. Ah, bueno, sí, no cuente demasiado porque a mí ya me generó muchas ganas de verla. Sí, no, mírenla porque está muy linda. Bueno, Miguel Gómez, les cuento que surge en estos momentos como uno de los realizadores más prometedores del panorama cinematográfico internacional. Por ejemplo, le habían preguntado en esta confrontación que se da, que yo les contaba, entre el director y el productor, que es él y su propio productor. En una entrevista que le hacían, le decían, bueno, que esa confrontación no es el registro de algo que había sucedido, sino una puesta en escena, porque lo pasó en realidad, o sea, él se pone en escena junto con su productor. Y lo que le dice Gómez es, claro, la idea era que en la primera parte hubiera escenas que le hicieran recordar al espectador que existe una historia a contar, con personajes, con actores, pero que esa historia no conseguía empezar. Se podría pensar que la historia de ficción empieza luego de una hora y 15 minutos de película, aunque en la primera parte ya hay mucha ficción. En la primera parte van surgiendo los actores de la historia de la segunda parte de entre los lugareños que participan de las festividades locales. Y ahí después empiezan todos a, empieza a cerrar todo, ¿no? Hay que tener paciencia. Según muchos, es una de las grandes películas de la década y uno de los directores más promisorios de su generación. Se ve que hay una movida, que yo no la conozco. Ah, no tengo ni idea. Pero se preguntan algunos, ¿por qué el cine portugués contemporáneo es el mejor cine del mundo? Ah. No tenía yo tanto el cine portugués. No, creo que es la primera película portuguesa que veo. No, esta. Yo vi una. Bueno, estamos esperando el nombre. Capitanes de Abril. No la tengo. Ah, bueno. ¿De esa... quién? No sabe usted, el director, no. No, ve que yo le puedo decir el nombre, le puedo contar de qué trata, todo lo que usted quiera, pero... ¿Qué es la que yo le decía sobre la Revolución de los Claveles? Que esa es la que yo había visto, pero es la única... A ver si le nombro un par de personajes. A ver. Hablando del cine portugués, dicen acá, ¿no? Precedidos por João César Monteiro y el inmortal Manuel de Oliveira. Bueno, Oliveira, que como dice Woody Allen, ojalá pudiera llegar a la edad de Oliveira. 101 tiene. Sí, no, de Monteiro. No sé. No, se está batiendo cualquiera. Déjelo ahí. No sé. Se está batiendo cualquiera. Después le averiguo y le digo de quién es la película. Sí, no, cállese. De onda se lo digo. Sí, pues, no, ya sé, yo me di cuenta, nada. No, me suena Monteiro, pero no sé de qué, así que ya está. Le dije João y usted ya le suena, algún brasilero debe ser. No. Algún músico brasileño que le guste a usted. No, pero porque a mí, pero encima lo peor es que me sonó Monteiro, ¿no? Ah, Monteiro. Claro, bueno. No João, sí, João, tengo para nombrarle 3 o 4. Bueno, les cuento, hablando del cine portugués, precedidos por João César Monteiro y el inmortal Manuel de Oliveira, que a sus 101 años estará presente con su última película en el Festival de Cannes. Pedro Costa, João Pedro Rodríguez, Sandro Aguilar y Miguel Gómez constituyen la vanguardia del cine contemporáneo. Formados en cinematecas, como antaño sus colegas franceses de la Nouvelle Vague, los cineastas portugueses entienden muy bien la esencia popular del cine y, sin embargo, sin jamás ser crípticos, custodian la modernidad del cine frente a las fuerzas mercantiles que pretenden hacer de él un mero espectáculo global de masas. No, el loco no es Postiglioli nada más, no, en Portugal hay locos también. Sí. Usted nombraba... El neorrealismo rosarino, el asadito. Sí. No, que yo le digo, usted nombraba la Nouvelle Vague y cuando... contaba características de la película, me hacía acordar a Elogio de Amor. De volar. Ajá. Por esta cuestión que tiene, o sea, aparte de lo que son las escenas filmadas de ficción, después, a los mismos actores, en lo que es la previa a la filmación, y, digamos, cuando también se lo escucha al mismo director con lo que era su idea y toda la intencionalidad que tenía con la película. Ajá. Sí, yo cuando la vi, como les dije recién, a lo primero que me hizo acordar fue a Quiero Estar. Bueno, y para terminar, les cuento que, bueno, esto de que yo les contaba que el productor de la película deviene personaje y que será después, encima también, el padre del adolescente virgen que se da en la ficción. Ella vivirá un romance, como les decía, con su primo, mientras este y su familia pasan sus vacaciones en esta localidad, en Arganil. Un melodrama edípico e incestuoso repiquetea en el relato. La hija es casi idéntica a su madre, que quizás abandonó al padre por otro hombre o tal vez fue secuestrada por un alienígena. No, porque el padre dice eso, que la mujer fue secuestrada, vino una nave y se la llevó. Ah, para no asumir que la... Todo dice, pero se fue con otro tipo, ¿no? Claro. Dice, se vino una nave y se la llevó, dice él. Por eso esa cuestión de dignidad, de macho. Claro. Por ese el dolor en el orgullo que debe tener. Claro. Y bueno, en una confrontación musical, los versos de los copleros explicitarán la tensión edípica, aunque nada habrá de perverso aquí. Es el dolor de un hombre adulto aferrado a su hija como sostén emocional. Es eso lo que pasa. Y acá viene para el final, se las dejé. Hay varios pasajes memorables. Y la elegancia circunspecta. ¡Qué palabra esa! ¡Qué palabra! Tomá, no la tenía una vez. No. La elegancia circunspecta de Gómez se puede corroborar en casi todos sus planos. Un incendio, el modo de filmar la ejecución musical, los maravillosos fundidos encadenados en los que la pareja de jóvenes se va difuminando con los paisajes y estos con otros lugares, demuestran la sensibilidad exquisita de este joven director. Muy joven, Gómez. De estar llegando a los 40 años. Sí. El misterioso plano inicial en donde un zorro intenta capturar unas gallinas es quizá una metáfora del cine como un arte de cazar lo real en su indetenible transitoriedad. Plano que será complementado por una discusión cómica y filosófica entre Gómez y su sonidista sobre las posibilidades del cine de capturar objetivamente lo real. ¿Se puede capturar objetivamente lo real? Esta es la charla y la discusión que tiene el mismo Gómez con su sonidista en el final de la película. ¿Hay sonidos fantasmas? ¿Qué significa capturar el sonido real? Entonces esto se ve en la película. El director le reprocha algunos sonidos que no pueden haber sido registrados en donde estuvieron filmados. Dice, escúchame, estamos filmados acá en el medio del bosque. Vos ponés tu aparato, sí, y yo lo que escucho no es lo que está pasando en el bosque, escucho otra cosa. ¿De dónde escuchás vos eso? Esa es la discusión que tienen. Yo vengo acá para escuchar los ruidos de los pájaros y escucho otra cosa. Bueno, porque yo... Y ahora va lo que le va a responder el sonidista. El sonidista le replica. Y escuchen. Cuando la gente normal está escuchando cosas insignificantes, inútiles, la novela en la televisión, los ruidos en el restaurante, Benfica, deportes, no sé qué, yo no puedo escuchar esas cosas, no estoy ahí, entonces para mí no existen. Yo también podría quejarme cuando voy a un café. Ah, estoy escuchando cosas que no existen. También podría quejarme porque están alterando la realidad. Bueno, es más largo, pero eso es una parte del diálogo alucinante. Buenísima. Donde el sonista dice, bueno, pues somos todos distintos. Yo no escucho lo mismo que vos, no escucho lo mismo que vos. ¿Para qué me contratás a mí? Claro. Ponete vos y escuchá lo que vos querés escuchar. Yo soy una persona distinta a vos y escucho otras cosas. Pero con una paz, se lo dice el sonidista. Me encantó esa parte final de la película. Muy linda, aquel querido mes de agosto. La película dura 2 horas y media, pero una... O sea, se conoce parte de lo que es también la vida en determinados pueblos del Portugal. La música, que bueno, tiene que ver con esto que estamos escuchando. Fado. El fado. Sí, pero no sé si es todo fado. Hay otras cosas también, no solo fado. Y muy lindo, muy lindos planos, muy lindas fotografías. Recomendable. No sé si... Yo la conseguí. No sé si en Giselle estará. Aquel... ¿La consiguió en DVD o en VHS? No, en DVD, sí. No, en DVD. Ganó el festival el año pasado en VHS. No, ya no salen más, compañero. Y bueno, ya por ahí, yo por ahí pregunto igual. Ante la duda... Sí, no, el otro día sí, quise qué película fui a alquilar. Y estaba únicamente en VHS. ¿La pianista? Ah, esa, no le dijimos al pájaro que... Sí, esa la vi. La profesora de piano. La profesora de piano. ¡Fua! Durísima, pájaro. La profesora de piano. ¡Fua! ¡Qué película! Bueno, esa te la vio. Sí, también. ¿Le pareció durísima? Sí, era... Habíamos hablado de esa peli cuando contamos quién había escrito la historia, que era Jelinek. Ah, es verdad. A partir de ahí surgió que... Bueno, nos dio la curiosidad a todos de verla. Claro, me acuerdo. Entonces, de Michael Haneke. Sí. Bueno, Michael Haneke, un director dentro de todo reconocido, estaba en VHS la película únicamente, no estaba en DVD. Póngale. Pero bueno, esta no, ganó el año pasado el Festival del Bafisi, está en DVD. Ah, bueno, ya está en DVD, buenísimo. Sí. Bueno, ahí está esta humilde recomendación si quieren ver aquel querido mes de agosto, película portuguesa del director Miguel Gómez. Nosotros estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44 hasta las 4 de la tarde. ¿Usted se queda? ¿Se va? ¿Qué hace? No, yo tengo que partir. Ah, ¿usted se va? Sí, como casi todos los miércoles, pero ya este fin de ciclo. Bueno, muy bien, entonces viene mañana. Sí. Muchísimas gracias a aquellos que nos acompañaron y yo sí me despido hasta mañana. Bueno, muy bien. Nosotros hasta dentro de un ratito nomás. Sí. Bien, nos vamos con un temita de Cesárea Évora. Hoy Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo, tudo que en llover pase de gos, el catabá y el creficar, mas el maldad del tachorar. Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo, tudo que en llover passe de gos, el catabá e el crefica, mas el manda del tachorar. Este es grãozinho de terra que Deus pai na meio de mar, ele é de longe catumado na guerra. E Cabo Verde, terra querida, este es grãozinho de terra que Deus paia na meio de mar. Ele é de longe catumado na guerra. E Cabo Verde, terra querida, oh Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo, tudo que chover vai ser regoz, el catabá e el crefica, mas el mandado el tachorá. Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo, tudo que chover vai ser regoz, el catabá e el crefica, mas el mandado el tachorá. Chora a saudade daqueles morenas que está levando a pensamento, chorando recordação eterna de ter que tinha sofrimento. Chora a saudade daqueles morena que está levando na pensamento, chorando recordação eterna de ter que tinha sofrimento. Oi, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gozo, tudo que em jovem passe regoz,

Porque, bueno, entonces sí, una soprano. Una soprano. Sí, que nunca había traído y que, bueno, estaba interesante la voz. Ajá. Que fue hace poquito, se murió el 11 de octubre ella. Ah, mire, ¿este sí, año? Sí, sí, este 11 de octubre, que es muy conocida, se llama Joan Sutherland. Ajá. Pero bueno, sin la voz es como que quedamos un poco... Claro. En el camino. Claro, hablar de ella sin poder escucharla es medio... Claro. Así que no importa, porque en la semana o la próxima ya lo voy a traer. Ah, bueno. En lugar de la soprano... Sí. Tenemos... A un soplamosco, dicen acá. Van a explotar los teléfonos cuando hable esa voz. Mire lo que le digo. ¿Quiere decir algo? ¿Qué tal? Espere, no se lo escucha. Toquen ese micrófono. Ahí está. Hola, hola. A ver. ¿Hola? Ahí sí, ahí se escucha usted. Ahí está. ¿No? No tengo retorno. Ahí sí, ahí se escucha. Se escucha re bien. Mira, ya llegó un mensaje, no le digo. El bolero. Bueno, ahí está el pájaro. ¿Cómo anda pájaro primero? Bueno, hola, pájaro. Buenas tardes. ¿Cómo va? El bolero es de Ravel. Bueno, pero yo digo que lo escuchamos por Franz Zappa. El bolero de Ravel, de Franz Zappa. Uh-huh. Eso era. Bien. Bueno, está el amigo amarillo acá entre nosotros. Ajá. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo anda amarillo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le va a tener tiempo? Bien. Y lo veo con una onda cowboy. Oh. Sí. No encuentro retorno yo. ¿No encuentro la radio? Como... 99.9 era por si no, se olvidó. Pero no sé cómo se busca. Ah, ahí tenemos. Ah, tiene tema. Que poner. Que, claro. Pero no importa. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, bien. Todo. ¿Tanto tiempo? Todo muy bien acá. Usted cuéntenos, porque la gente quiere saber de ustedes. Nosotros acá hablamos todos los días. Claro, siempre por ya saben cómo estamos. A ver, ¿cómo le digo? Como le parezca, no sé, como... En un estado de bienaventuranza permanente. Ajá, la gente lo recuerda... Puede ser. Sí. La gente acá de la Estación del Sur, usted lo recuerda por su famoso eslogan o frase. ¿De tipo? Los que andamos descalzos, los que tenemos alas. Seguimos descalzos. Sigue descalzo y con alas. No, creo que las alas las vendimos. Ajá. Anduvimos un poco corto de dinero y... Sí. Y bueno, había gente que quería comprar alas. Mucha gente debe querer, ¿eh? Mucha gente, sí. Así que bueno, pero hay descalzos. Sigue descalzo. Sí, ahí sí, está. Sí, sí, a pleno. Porque hay filósofos pesimistas que dicen, si Dios hubiese querido que el hombre tiene alas, se hubiera dado. Claro. Si no se la dio, para que no vuele. Está. Dice así los más mala onda. Así que bueno, acá, por la vida. Por la vida. Nada, paseando, pasaba a saludar y encontré con la amiga Lorena, que hacía un montón que no la veía también. Así que bueno, un placer estar siempre así entre amigos. Mire, Lorena le manda un mensaje a usted, muy loco. Ah, bueno, esto de misa, wow, se acaba de ir. Sí. Se acaban de saludar hace 5 minutos, muchachos. En realidad, claro, hicimos el cambio, el reemplazo. Ah, sí, dice. Nos reemplazamos, ¿eh? Le dice Lorena, mire, ayer hablamos de usted, Marillo. Sí, lo bardeamos usted, en realidad, con la querida. Y se ve, sí. En cuanto ¿Qué chusma? Usted y el sol, que parece un talibán cuando se va el sol. Bueno, se entre el sol y el yo hay algo personal. Eso lo sabemos bien. Bueno, dice, ayer hablamos de usted y se ve que lo llamamos con el corazón. Ja, ja, ja, lo sigo escuchando, beso. Qué profunda, Lore, qué profunda. Muy bien. Bueno, no sé qué va a escuchar igual acá de parte nuestra más. Más de lo que ya. For you, yellow, dice el pájaro. For you, yellow. ¿El pájaro sigue escuchando la radio? Sí. La última de Murakami te vuela la mente, le dice el pájaro a usted. Qué grande, qué grande. Bueno, voy a pasar a pedírsela prestada. ¿La tendrá? Ay, bueno, cuando estaba contando de su estado de bienaventuranza. Uh-huh. Ahí va. Voy encontrando la radio. Bien, bueno, bien. Buena noticia. Qué bueno, Marillo. ¿Cómo, cuánto nos alegra? Qué feliz que nos hace. Bueno. Estamos todos pendientes. No es sí, que sí. No, estamos pendientes de cuando encuentre la radio. Claro, estamos todos esperando acá, claro. Marillo. Usted sabe, usted alguna vez estuvo en radio, sabe lo que es el tiempo radial. Y vamos a hacer un bloque de filosofía hoy. De filosofía. Bueno, sí. Hable no del Tao Te Ching. En un momento estuvimos hablando acá nosotros del Lao Tse. Bhagavad Gita, también. Sí, también. Usted me nombra Lao Tse y yo me acuerdo, por ejemplo, de Pantera. Bueno, lo cruzamos a Pantera. Uh-huh. El otro de hace un par de semanas atrás. Sí, no hace mucho. Y bueno, que él está dando los lunes acá en Las Heras, Tai Chi, gratis, a las 16. En la Plaza Las Heras. En la Plaza Las Heras. En la Plaza Las Heras. Exacto, no trajimos ahora bien la gacetilla con todos los datos. Pero bueno, no. Es los lunes a las 16 y otro día más, no igual, me acuerdo. Igual, sí, había otros días. Yo no los conozco, pero sé que en otras plazas también, en otros centros que se daban clases gratis, exhibiciones, así muestras. Ahí está. Está bueno esto del trabajo del Tai Chi. Más o menos me pudieron explicar así un poco. Uh-huh. Y está bastante interesante, sobre todo para controlar un poco al enemigo interno que tiene el ser humano, que es la mente, me parece. Ajá. Para mí el ser humano se ha encargado de seguir mucho tiempo a la mente, y cada vez que la mente habló le vendió algo. Puede ser. Y en ese estado siempre me parece que estoy tratando de salirme yo. Ajá. De no seguir tanto a... Sí, en realidad la mente por ahí tendría que ser algo que es un intermedio para lo que uno quiere lograr desde su interior, desde su esencia, por ahí. Uh-huh. No como si fuera lo central, que parte de lo racional, ¿no? Claro, el tema es que nos hemos confundido pensando que era lo central, al ser claro. Un instrumento tan brillante... El mundo vivía equivocado. Que ha dado... Ya lo dijo Henry Thoreau. ¿Qué dijo Henry Thoreau? Dijo muchas cosas. Entre otras cosas, que la gente trabaja bajo la influencia de un error. Uh-huh. Yo iría un poco más allá y diría que la gente vive bajo la influencia de un error. Uh-huh. Ajá. ¿Qué sé yo? Porque justamente vive, o sea, yo ahora estoy sentado. No estoy usando las piernas, porque no las necesito. Sí. Con la mente pasa lo mismo. Cuando yo no la necesito, voy a tratar de no usarla. Generalmente la mente se mete sola. Todo el tiempo. Todo el tiempo, habla. Usted imagínese que... Si usted se pone a escribir todo lo que la mente le dicta, automáticamente lo encerrarían. La naturaleza de la mente es estar enferma. Entonces cuando... Todo eso es lo que encerraría en cierto punto el ego. Cuando descubre ese mecanismo, uno en cierta forma, o al menos a mí me ha pasado, que pude darme cuenta de no... La mejor mentira es el ego, decía Jodorowsky. Claro, sí, de acuerdo con es eso. Más, el yo es la cosa más ruidosa que existe. Entonces... La idea sería correrse un poco de toda esa manifestación molesta, que sería la mente, qué sé yo. Sí, también estaría ver hasta dónde llega la mente, digamos, en el sentido de qué es mental y qué no es mental, qué es psíquico, qué es del alma, o si, digamos, claro. Dónde está ese límite. Pongamos por caso que lo que es mente es el lenguaje. El lenguaje es pensamiento, el pensamiento es lenguaje. Lo cognitivo vendría a ser más. Cuando nos corremos, o sea, no acontece el pensamiento, no acontece el lenguaje, no acontece la división y el estado dual. Uh-huh. Yo miro este mate que tengo enfrente, sin pensamiento, lo observo, sí. Estoy en la misma realidad que el mate. Desde el momento en que pienso, me alejo de esa realidad. Dejás de participar de la misma escena, digamos. Estás como... Te volvés la escena. Cuando te corres del centro, no hay centro. Uh-huh. Al no haber centro, hay expansión. Entonces, en la contemplación y en el no uso del lenguaje, uno puede experimentar esa expansión del ser, digamos que... Que es lo que atraviesa toda la cosa viviente. ¿Y la música, por ejemplo, la considerarías un lenguaje? Claro, yo cuando digo lenguaje me refiero a la lengua, lo que es la lengua, lo que es la palabra hablada. El sonido. Claro. ¿Le puedo leer mensajes? Bueno, no sé, qué sé yo. Yo me puse a hablar. Delirando. No, usted habla, estamos yo, no entiendo nada, ni idea, nada, yo escucho nada más estas cosas. No hay que entender nada, tampoco importa nada. No, por eso mismo estamos todos acá hablando al pedo, porque no importa nada. Todo lo que digamos es nada. Y no, y claro. Por eso usted está hablando, nosotros hablamos, la gente escucha, trabaja, uno hace lo suyo, nada. No importa nada, en realidad. Es un juego perfecto, siempre. La existencia sigue existiendo, hablemos, ¿no? Claro. Claro, él no tiene problema. El mundo, o sea, bien podría seguir sin Amarillo, sin la compañera, sin mí, y seguiría su rumbo así. Ahora, se acaban todos los insectos y se termina el mundo. Se acaba el ser humano y no, el mundo sigue. Material, al menos. Claro, sí, sí. No sé, si se levanta un insecto, se acaba la vida en la naturaleza. Cuando se acaba el ser humano, la vida, es más, volverían a surgir determinadas especies que fueron eliminadas por el ser humano. Ay, sí. Bueno, dice Daniel El Charrúa. Buenas. Un saludo para el Amarillo. Otro. Y en los inicios del programa, claro, porque este programa el viernes, según la compañía Lorena, cumple 3 años al aire. Y en los inicios, con mi amigo Amarillo estaba acá con nosotros, arrancamos todos juntos, los tres juntos. Y en la decadencia vuelve el Amarillo. Y en la decadencia vuelve el Amarillo. El final es en donde partí, vio como es todo cíclico. Sí. Hay que dar toda la vuelta. Sí. Sí. Y entonces dice el Charrúa, y en los inicios del programa, cuando él leía La Capital, yo le dije, mejor comente libros. Dice Daniel El Charrúa. Oh, todos los mensajes que llegaron, Amarillo. Bien, bien. Un maestro, el Charrúa. Saludos para él. El pájaro le dice, puede pasar a darnos su bendición, maestro. No hay nada que bendecir. Bueno, saludo al pájaro, que la última vez que lo vi, no me acuerdo cuándo fue. Le dice el pájaro también, venga que la mente se la volamos al toque. Buenísimo. Bueno, así anda con el pelado por ahí laburando, ¿no? Hasta ahora. También le mandamos saludos al pelado. Y usted lo nombraba y acá está también. A los artesanos. El amigo Pantera. Dice, salute chicos. Un abrazo grande al señor Amarillo. Abrazo, Pantera. Espero que anden bien ahí. Saludos también a Nora. Bueno, estaría bueno para tomar unas clases de Tai Chi ahí, meter eso. Ajá. Ahí se corre de la mente, en esos tipos de actividades desaparece el centro y aparece toda la manifestación de energía, simplemente. Ajá. Ahí está bueno, ahí no hay dualidad. Acá hay un pájaro que le sigue diciendo cosas, pajarito, que dice cosas. Pajarito, pájaro loco. El pájaro loco que dice cosas. Dice el maestro japonés que hablar o no hablar carece de importancia. Y está pensando en la insonorización. Está bien. Eso dice el pájaro. Cuando habla del maestro japonés, está hablando de Murakami, supongo. Capaz, no sé. ¿Será Murakami? No sé. ¿Qué dice? Tampoco importa. Que hablemos, ¿no? Che, pero bueno, saludos a, no sé, ¿quién anda por ahí? ¿El Beni sigue pasando a veces? ¿Desapareció? Sí, sí. ¿Cómo anda él? Anda bien, el Beni. Hace bastante que no lo vemos al Beni. Pero suponemos que debe andar bien, esperemos. Hace un rato que no tenemos noticias. Bueno, usted Amarillo, síganos contando. Yo mientras le voy a hacer un mensaje que... Era verdad que iban a llegar un montón de mensajes. Sí, yo le dije. El pájaro dice, acá llegó el pelado con una bien gelada. Bueno, una bien helada. Uh-huh. Una cerveza se está refiriendo. No sé si lo está invitando usted, Amarillo, capaz. Qué rico. Para tomar una cerveza. Sí, aparte... Bueno, toman la cerveza Heineken, los muchachos. Ajá, ¿a usted no le gusta? No, muy rica. Se le va, no toque el micrófono, Amarillo. Porque se le... Toque, ahí se escucha. Se va la sonoridad. Ahí sí. Se pierde. Pasamos a la insonorización. No me escucha mejor. Es lo mejor, sí. Bueno, ¿qué anda haciendo? Cuéntenos. Otra vez, recomenzamos. Va a estar en la fiesta Terror Hot. Terror Hot. Por ejemplo. Probablemente. Sí. Va a estar por ahí. Sí, porque uno es un poco de terror en un punto. Sí. Así que a lo mejor nos vamos a ir una vuelta con toda la gente de teatro, ¿no? Hay gente de teatro, a ver. Sí, gente mucho. De terror. Bueno, veo que evoluciona usted. Sí. Ahí está. Hay muchos que están así en el mismo camino, que no usan la mente. Está bien. Bien, muy bien. Sí. Pum para arriba. Pero ¿en qué lugar se pondría eso? No sé. ¿Qué cosa? ¿Lo que dije yo? Claro. ¿En usar la mente? Claro, el también de porque una cosa es dejarse llevar, digamos, el tema de la contemplación y el dejarse llevar por lo que uno tiene dentro o lo que son las energías. Y otra cosa es dejarse llevar por el viento, por las masas. Claro, es un límite muy complicado ese. Sí. O sea, hacer un último, hacer un pelotudo. Bueno, es como decía, hay que dar toda esa vuelta. A lo mejor hay que agotar tal vez todas las formas del pensamiento y ver que por ahí no es. O sea, claro. A eso a lo que voy, claro. Me parece. Como decís, vos ahora sos un pelotudo, cuando termine de la vuelta vas a un místico. Poné. No, o un pelotudo que sabe que es un pelotudo. Es bueno, o sea, eso, pero la mayoría de los pelotudos no, se creen que no. Lo claro, son. Claro. Hay que, hay que tener un poco de autoconciencia y autocrítica. Mm. Soy un pelotudo, aceptarlo que uno es un pelotudo. Claro, cuando llega al final acepta eso. Claro, al final soy un pelotudo. Sería la aceptación. O sea, tanto lío para terminar siendo un pelotudo. Si tiene que dar toda la vuelta de nuevo para dejar de serlo, o ya se queda así. Claro. Con suerte si tiene vida. Porque generalmente la gente experimenta lo bonito de la vida muy al final, capaz. Como tiene que ser al revés, como la jubilación. Te la tienen que dar cuando sos joven o cuando sos viejo. Claro, para cosa que la puedo aprovechar. Te echo mierda, silla de ruedas, te tiran. ¿Qué hago? Y te encima siguen alargando la agonía en un punto porque te dan para que, bueno, sigas supuestamente mejorándote con algunos medicamentos. Claro. Que siguen prolongando la. Eso. Es ahora, no sé, el momento. Supongo que eso también debería trascenderse. ¿Qué sé yo? Ese proverbio árabe que tanto repetimos acá, pero disfruta de tus días más tarde de lo que te imaginas. Está. Qué lindo. Ahora, la vida está ahora. Lo que te está ocurriendo ahora. Es más, siempre es ahora. Y siempre, un eterno ahora. Siempre es ahora. Siempre es ahora. Todo lo que te ocurrió en el ahora. La gente sufre por ahí porque quiere sufrir. Le gusta un poco sufrir. O con el vicio. Siguen prolongando. No, con la tristeza, claro, que es un vicio, decía. Se puede convertir en un vicio. Porque. Qué sé yo. Uno se regodea en esos laberintos de la mente. Es cierto masoquismo ahí, ¿no? En realidad el daño es en un momento y es siempre en el ahora. Lo que sigue de dolor lo permitís a partir de la mente, a partir del pensamiento. O sea, qué sé yo, no sé. Puede bueno, ser, ¿eh? Un poco de esto se hablaba en lo que era. ¿Se acuerdan que el otro día? ¿Se acuerda usted que el otro día hablé de lo que era la psicología astrológica? Que ajá. Venía de él, la psicogénesis, psicosíntesis, perdón, de Sagioli. Que ajá. Decía que, bueno, que la naturaleza del ser es sana y que... Es pura siempre. Uno claro. Está acostumbrado a tratar las patologías y no la, digamos, que se empieza por la patología. Como que él decía que estaba equivocado por dónde se iniciaba. Ajá. Y esto del ahora y no del pasado y, bueno, todos estos temas que les relaciona. Tal cual. Porque no, en realidad no existe nada, no existe ni ayer ni mañana, siempre es el hoy y siempre te ocurrirá en el presente. Está bueno eso. No tenemos mira acá para poner el poema de Parra, no sé si se acuerda. No hay nada. Bueno, pero Parra postula la celebración del futuro que nunca llega. Claro. Viendo por ese día que no llegará sí, nunca. Sí, que no llega nunca, exactamente. Tiene que ver con la utopía también. Sí, claro. Qué sé yo, con cierto. Como que no somos nada, porque el ayer no dejó de ser ayer. Ya, claro. Ya pasó, ya fue, o como somos, la juventud. Somos una suposición de algo que nunca fue, nunca es. Claro. Nunca será. Y hoy no existe, porque a medida que digo hoy ya pasó a ser ayer. Claro. Y el mañana es ese día que no llega nunca. O sea, nada. Claro. O sea, que nada existe, por eso. Bueno. Y la realidad está ahí, tan delante de un búfalo como de vos y de Buda. Es todo es. Ajá. Y ya. Bueno, usted lo nombraba al Beni también, acá está el Beni. Buenas. Tanto bueno, tiempo. A veces sigue nombrando personas, a veces aparece. Qué bueno. Dice, buenas tardes, amigos, acá estoy. Muy bien, saludos Amarillo, bueno, les mando un abrazo. Me alegro que ande bien, porque no tenía noticias hace mucho tiempo. A ver cómo andaba. Bueno, me alegro que ande ahí. Bueno, le mandamos un gran saludo al Beni. Director, sigue, no, si no es más director, dejó el... Sí, no, sigue el cargo de director. Pero ahora... Ausente. Aparece cada tanto. Exacto. Está bien. También, bueno, el pelado verdadero. También que usted lo nombraba. Buenas. Saludamos al pelado. Señor. Dice, hola, amigazo amarillo. Te noto algo diferente. El pelado sabe. ¿Anduviste por el Tíbet? Y eso que no vio el sombrero. Eso que no vio cómo está vestido, pelado. Ahora se lo mando para allá. Cuando ve el sombrero que tiene puesto. Oh. De la campiña, bien. No, no iba por Victoria, nada que ver con el Tíbet. Oh, quería escuchar algún tema electrónico, no hay nada de electrónico así. Ayer tuvimos re electro con lo primero de Björk con Sugar Club y después pasamos el charro chino que le gustaba a usted. Le re entonces, debía haber caído ayer. Sí, si quiere nos vamos con algo así tecno, si tiene ganas. Puede ser, ¿qué hay? No sé. No sé, no, manda algo. ¿Qué tiene ganas? Donde no haya voces. Donde no haya voces. Qué sé yo, algo así. Donde no haya voces. Como que complica la vida, ¿no? A ver si me pasa. Le podemos tirar algo de Moby. Wow. Bueno. Así, electro-depre sería. ¿Le gusta? Puede, sí. Bueno, no sé si depre, electro... ¿Cómo sería ese tema de Moby? Sí, como que trasciende. Electro-Danger. Sí. Póngale, si le gusta. Bueno, yo me sigo divirtiendo con el eterno Capusotto. ¿Le sigue gustando Capusotto? Sí. Sí, la verdad que sí, es un ser que... Sí, diga Dios. Saca como loco todo lo que... No tiene filtro. La cosa... No. La otra vez terminé con una frase... Violencia arriba, que les dijo... Vayan a dormir y sueñen que están Dios. Vivos. Buenísima. Cuánta crueldad. Pero buenísima, esa frase sí, zarpada. Bueno, alguna que le debe haber gustado también a usted. El conocimiento es una autopista a la tristeza. ¿Qué dice el personaje de Consumo, por ejemplo? Buenísimo, es buenísimo ese personaje, boludo. Dejá de joder con el problema de la existencia. Mirá lo que me compré. Un charilinterna. Bueno, empecé a hablar. Comés, alumbrás. O un linternizo. Bueno, esta voz eterna de esta mujer. ¿Le gusta? Pua. Recién hablamos también fuera del aire hablando de Capusotto, que nos nombraba también una película que le gustó de Woody Allen, por ejemplo. ¿Cuál? La última noche, Amor y Muerte, la última noche de Boris Grushenko. ¿Le gustó esa? Muy bueno. Pero bueno, evidentemente hay una se potencia cuando está esta chica. Diane Keaton. Sí, para mí fueron las mejores películas que de Woody Allen es cuando aparece esta chica. Pero se ve que lo inspiraba. Sí, no, aparte me hizo acordar de ustedes con Capusotto, porque Capusotto se ve que ha sacado muchas cosas igual. ¿Del maestro? De Woody Allen. Y sí, seguramente debe estar algo influenciado, supongo, en algunas cosas. Puede ser. Bueno, este lo mandó la compañera Lorena, pero creo que no es de ella, sino que... Está drogada. Dice, gurises, también amigo Kur. ¿Sería o chill out o un electro más soft? Si no, inventen que para eso son ideales. ¿Quién mandó esto? No sé. Puede que ella esté opinando acerca del estilo. ¿De qué estilo? De Moby. Ah, sería o chill out o un electro más soft. Ah, sí. Parte de gurises. Si no inventen, que para eso son ideales. ¿Eso qué quiere decir? Buenísimo. ¿Sí? Eso es un... Igual la invención no es lo mismo que la bolaseada. No. Pero la imaginación está buena. Claro, pero eso es una virtud. Sí, obvio. Yo lo tomo como algo... ¿Qué cosa? Que me digan... Que podés inventar. Inventen. Sí. Gracias. Por todavía tener esa capacidad de invención. Claro. Estará bien, ¿no? Yo me siento halagado que me digan, seguí inventando. Bueno. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Uh-huh. Seamos realistas, vayámonos a la mierda, dice acá. Pero son casi las 4 de la tarde. Bueno, Amarillo, salude, deje un mensaje final a toda la audiencia, porque usted tiene su audiencia acá. Usted no se haga el boludo, que es parte de esto. Usted fue parte de generar este programa maldito que sale acá. Qué loco. Bueno, por suerte, hágase ya cargo, ahora pienso que parte... no existe la culpa. No, ya en este estado de mi vida formó parte de no la existe culpa. Nada. Entonces, al no existir esto. Nada, no existe la culpa. En otro momento hubiese sentido algo de culpa. Pero como nada, todo pasó en el presente. Esto es ahora. No, y el discurso, para está. ¿Viste? Sí. No me hago cargo de nada, porque no hay que hacerse cargo de nada. Aparte, si uno quiere escalar, debe estar lo más liviano posible. Ahí está. Bueno, mensaje final para toda su audiencia también, porque tiene su audiencia, eso no se haga. Bueno, me pongo mi gorra de Guevara y mi remera de la capital y me voy. Ahí está, muy bien. Le iba a hacer una pregunta, pero iba a ser para conflicto, para quilombo, no tenemos que ir. No importa, pregúntela y... Y nada, y no respondemos. Y no, claro, silencio es la mejor respuesta, siempre. Quería, porque hay muchos que preguntan, ¿cómo anda Amarillo? ¿Qué anda? ¿Está ajeno a todo? En la contemplación de lo perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede tomar Amarillo? Me hacían la pregunta por ahí, la muerte de Kirchner, por ejemplo. ¿Hay que tomarla? No. Bueno. Bah, no sé, digo yo, usted no sé qué dice, a mí me fue indiferente, ¿usted qué piensa? No sé, ¿y la gente qué ha dicho? Y algunos lo sufrieron, otros no lo sufrieron. Y así, otros son indiferentes, otros no. Hay gente mierda, gente que no. Gente policía, gente que no. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, y así, si no, pues nos vamos. No sé, está bien todo. Está todo bien. Está bien. Está bien. Cada vez mejor incluso. Todo. Perfecto. Bueno, o sea, se lo ve bien entonces. Usted está en armonía. Está contento. Más que nunca. Bueno, y, consulta a domicilio. Y bueno, y hoy decidí, vio, que me puse a hablar, pero porque... Es verdad, porque realmente no hablaba. Viene varias veces hacía, acá y no habla. Hacía falta. Ajá. Hoy sentí que... ¿Necesitaba o tenía ganas? No, no necesitaba, en realidad. ¿Tenía ganas de hablar? No, tampoco. ¿Entonces por qué está hablando? Porque... A ver, baje más la cortina. Uno dice no hasta que tiene que decir sí. Sí. Es el momento. Eso. Claro, era eso. Lo que se puede decir lo dije y lo que no... No lo dijo. No lo dije. Bueno, pero estaba en otro momento... Escuchen, lo escucharon aquí por la estación del sur. Qué bonito. Bueno, no hay que tomarse nada tan en serio. No. No sé, eso me parece. Ajá. Eso está bueno. Bien. Eso está bueno. Sí, estando de acuerdo con Pla, por lo que veo entonces también. ¿Qué dice Pla? Si te tomas la vida en serio, estás perdido. Está perdido. Porque hay dos formas de vivir, aparte. Alegremente con cara de orto. La vida me hizo dar cuenta ya, porque la vida es como ella quiere. No va a ser como uno quiere, la vida. Entonces, dejo que la vida sea como ella quiere. Entonces soy feliz. Entonces sí... Cuando me preguntan cómo anda, el ser más feliz del mundo. Ajá. Así, patente, lo digo. Pues generalmente yo le pregunto a veces a la gente cómo anda y bueno, qué sé yo, andan apesadumbrados, eso está, no está bueno, ¿no? O dicen bien porque sí. Porque sí. ¿No? Qué sé yo. Paso. Bueno, el pájaro le hace una pregunta también. ¿Qué opina de...? ¿Qué opina del cambio climático y el sexo entre comida y comida? Sí. Bueno, está bien. Sí, sí, la vida lo permite, va a estar bien, seguramente. ¿El cambio climático también? Sí. Sí, sí, sobre todo ahora. Ajá. Muy profundo. Ya saben, pueden mandarle sus consultas a... Qué bonita que es la vida, che, en serio. Soy el amarillo @gmail.com.ar, le mandan su consulta. No hay mail. Pero bueno. Usted también puede tener un sombrero como el de la Marisa. Puede tener un Facebook. Un Facebook. Ahí está. ¿Está en Facebook? En Facebook. No tengo. No tiene Facebook. Pero me dijeron que acá hay Facebook. ¿Tienen la radio? ¿Hicieron un Facebook? No, este programa no tiene Facebook. ¿No? No. Pero había. Le batieron cualquiera. No, nunca hubo. Ah, entonces me informaron mal. Sí. Bueno, se dicen muchas cosas feas de este programa, no le haga caso. Bueno. No. Está bien. No hago caso a nada en realidad. No, haga caso omiso. Nada. Ese siempre tiene la posta. Sí. Bueno, nos vamos. Me alegro verlos. Y verlos bien. Ahí está. Bueno, nosotros. Saludo a la audiencia que también estuvo ahí saludando. Un abrazo a todos. Bueno, y cuando la vida requiera que hable otra vez, vendrá que hablar. Estaré hablando un poco. Ahí está, ese micrófono siempre lo estará esperando, Amarillo. No nos olvidamos de que usted fue parte de esto. Y ese micrófono sigue siendo suyo. Hasta la próxima. De acá hasta la eternidad. Eso. Ahí está. Bueno, chao. Gracias. Ajá. A todos por estar del otro lado. Compañera, en algún momento hablaremos de esta soprano. Sí, cuando vuelva dentro de un medo. Capaz que hablo. En algún momento vamos a hablar en de algún, ella. Sí, cuando traigamos los audios y podamos escuchar la voz, que es impresionante. Exacto, sí. Hoy tuvimos problemitas técnicos. Uh-huh. Bien, le agradecemos a todos entonces por haber estado ahí del otro lado, amiguitos. Nos volveremos a encontrar mañana y usted compañía no sé cuándo. Porque por eso, yo no digo nada. Venga. Bien, venga. Sí. Bien, amigos, hasta la próxima. Ahí vamos con este temita, amarillo, escucha. De Moby.